preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Tramé el suicidio del cisne, yo manipulé decenas de cuerpos. Yo me cansé de jugar con mi yo asesino. Yo gané cada apuesta y perdí. Por eso te recuerdo sin más, como quien se aprende de memoria el perfume de la sangre. Por eso quiero verte tal cual, con ese cinismo desnudo elegante. Ay, Claudia. Ay, Claudia. Sé que te quitas el miedo con jabón y marihuana. Como ladrón y gitano sé que de noche me extraña. Por eso no encuentro la paz, lo sé, porque ves el diablo de tu boca. Por eso te voy a buscar, no importa si rompo la noche, si estrello mi copa y Claudia. Paz que me da no andar drogado, convertido en animal, quiero descansar, estar contigo y tu muerte y con tu aliento de suicida honestidad. Por eso no encuentro la paz, lo sé, porque ves el diablo de tu boca. Por eso te voy a buscar, no importa si rompo la noche, si estrello mi copa y Claudia. Ay, Claudia. Ah! están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Bueno, ya estamos de vuelta. Escuchamos a Real de 14 con El Suicidio del Cisne y antes a Bolletita de Jerez con Ese. ¿Qué onda Ese? Exacto, que ya nos platicaste la referencia de esta melodía. Sí, el corito era de Taridura Tunda Tunda. Ese es lo que canta en una película. Ajá. ¿Qué no? Que Taridura Tunda Tunda Tunda. Esa es la parte que sacamos. Y después le echan montón. Le echamos super montón. Y pues bueno, estuvo bueno. Bastante tintanesca, ¿no? El beat está bastante sabroso, como para bailarlo vestido de pachuco. Fíjate que nosotros sacamos el asunto de Tintán a relucir en la historia del rock mexicano, porque era una especie como de broma, en serio, por supuesto, porque habían entrevistado alguna vez a Javier Batis. Ajá. Preguntándole que por qué no cantaba en español, él, necio, ¿no? Siempre cantar en inglés, etcétera. El rock and roll debe ser en inglés. Sí, y él, entonces él decía que no, que él prefería no cantar en español porque si no sonaría como Tintán, ¿no? Y nosotros cuando leímos esa declaración dijimos, no, pues qué chido. Vamos a cantar en español para sonar como Tintán, ¿no? Al contrario, la declaración era en sentido contrario. Y después Tintán se volvió como un ícono y un hito importante para la historia del rock mexicano. Sí, la maldita vecina de plano se abrazó totalmente. Sí, sí, pues no, de los Caifanes tienen una rola que se llama con una de sus películas, Máteme porque me muero. Sí, pues, los Tacubos. Como que hubo una revalorización importante a la imagen de este cómico que todos hemos visto y veremos durante muchos años en la televisión, porque son las películas básicas y las más queridas, ¿no? Ajá. Y que siguen gustando y siguen siendo horarios de revalorización, porque ajá, antes bueno, sí, Tintán es bueno, ¿no? Pero se revalorizó que cantaba bien, que era un cómico genial y que pues, está a la altura de grandes estrellas del cine mexicano. No, y que hacía doblaje, ¿no? Para aquellos años tan difíciles, sí, trabajar para Disney, por ejemplo, hacía un montón de personajes. Sí, fíjate que a él, por ejemplo, a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero él me cae muchísimo mejor que Cantinflas. A mí Cantinflas me rechoca, me molesta. Él es como la representación, aparte como de la derecha, ¿no? De la parte más retrógrada de los artistas. Es cuando abandona su personaje y asume la posición priista, ¿no? Cuando se va del superagente 777. Sí, que el embajador. El doctor. Sí, no, horrible. El curita también. Porque al principio era bueno, ¿no? El personaje de Cantinflas, digo. El peladito, digamos. Sí, pero le llama. Sí, no, tiene películas muy buenas, por ejemplo, ahí está El Detalle, creo que es una gran película, pero después esa basofia de El Viaje al Mundo en 80 días que hace en inglés. Sí, horrible. No, lo agarraron de Patiño, pero peor que Patiño. Sí, horrible, horrible película, y que decían se le reconoce como el Chaplin mexicano. Compaginación completa, ¿no? De Chaplin. Sí, pero no, nada que ver, ¿no? Uh-huh. Nada que ver con Chaplin. Chaplin siempre fue como un rebelde. Era un fraude. Sí, no, ya me choca mucho. En cambio, Tintán era una representación como más real, más auténtica, uh-huh, ¿no? Muy honesto el cuate y pues muy divertido. Claro, el final también de Tintán fue como triste, ¿no? Exacto, ya haciendo con Chanoc, ¿no? Sí, que salía de Secub. O también salía de Patiño de Calimán, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, pues es la decadencia, ¿no? De los personajes que no supieron guardarse a tiempo. Caramba. Pues sí, eso es, de algún modo es el fraude también que hacen los propios medios de comunicación para atraer gente, ¿no? A agarrarse de estos íconos ya en decadencia para llamar la atención. Y ya que estamos en el tema de fraudes, ay, ¿cómo forcé el tema, ¿no? Sí, pero pero bueno, todo tiene relación si lo forzas. Ahora, el fraude moderno es que te llegue por internet al correo electrónico. Ustedes ya saben eso de que si quiere un pene más grande, que use tal aparato, que si quieres Viagra más barato. Los gatos bonsai. Los gatos bonsai. Y uno de los más famosos o los que más llegan al correo es la estafa nigeriana. Exacto, sí, no me la sé. La estafa nigeriana trata de que supuestamente te llega un correo a ti que no tienes nada que ver con Nigeria, de un príncipe en desgracia, que dice, yo quiero sacar todo el dinero a mi país, pero por cuestiones políticas no me dejan. Entonces necesito una persona fuera del país que reciba el dinero, lo deposite en una cuenta, y yo te doy el 10% de toda mi fortuna, que siempre te dicen que es un 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, inventan un número, y que tú solo tienes que pagar ciertas cuotas que van desde 10 hasta $300 para poder hacer las transacciones. Ajá. Entonces, cuando tú te das cuenta, ya te estafaron como $1,000 porque te dijeron, no, ahora tienes que pagar las estampillas, y acá cuestan muy caras porque ya ven la devaluación de Nigeria y no sé qué. Y esa es una estafa que de 1,000 que llegan, solo 2 personas caen y siempre pierden $500, $600. Pero resulta ser que una pobre ancianita perdió la fabulosa cantidad de $40,000 tratando de ganar más dinero. Ah, viejita fraudulenta, pues eso le pasa. Pero pues, ¿por qué dejan a una abuelita sola en internet igual que a los niños? Pues teóricamente esta señora era muy preparada, tenía una licenciatura, daba clases en una preparatoria. O sea que entonces la preparación no tiene nada que ver con el hecho de que le caigas redondito. Exacto. Caramba. Ah, y fue por un fraude nigeriano que le bajaron los $40,000. Exacto, fue el famoso fraude nigeriano que ella sí cayó redondita. Oye, ¿y atraparon al que lo hizo? El problema está en que Todo el procedimiento es legal porque ella hizo depósitos legales. O sea, no, ella no puede decir, es que este príncipe me mandó la carta. Exacto, caramba. Y dice, bueno, pues usted que es tonta, ¿o qué? ¿Eso es dónde pasó? Pues en Estados Unidos. ¿En dónde más? Exactamente. Qué lástima, pues pobre viejecita ya. Ahora ya va a tener que despedir de su pensión. Y de hecho, Nigeria no lo quiere decir, pero un porcentaje importante de las... ¿De su PIB? De su PIB, tiene que ver con el fraude nigeriano. ¿En serio? Sí. Caramba. Híjole. Pues una nota relacionada a esto es lo que a continuación les mencionaremos también. Bueno, relacionada forzadamente, tiene que ver con los cuentos de los hermanos Grimm. Exacto, no, pero es el fraude, porque al final de cuentas al flautista lo estafaron, ¿no? Estafaron. Ya no le quisieron pagar después de que ocurrió lo que todos conocemos en el cuento de hadas, que se infesta la ciudad de ratas y él con su flauta mágica pues se los lleva. Así estamos hablando del flautista de Hamelin, y por si no lo sabían, en Alemania hay un pueblito que se llama Hamelin, que es donde se basó la historia. Pues resulta ser que el pueblo de Hamelin está acosado por las ratas y ya no saben qué hacer. Y bueno, hay un anuncio que soltaron por ahí, René. Así es, soltaron el anuncio de, si solicita flautista, esta vez sí le pagamos. Sí le pagamos, pues bueno, ya como... Para que no se roben los niños, como la última Exactamente. Vez. Exactamente. O para que se los lleve, le pagamos para que se los lleve también. Los niños y las ratas, ya de una vez. O a las esposas. También puede ser. Caramba, deberíamos de traer uno aquí en México para que se lleve. ¿A quién te gustaría, René? Ay, hay tantos. Yo creo que más que un flautista deberíamos de traer toda una orquesta. Y hacer nuestra lista negra acá tipo Nixon. Así es. Exacto, de que todos los que quisieran que desaparecieran de aquí. Pues entrar al gabinete de Calderón, ¿no? Para empezar. Exacto. Sí. Pues a lo mejor funcionó, ¿no? Se cayó un avión. Bueno, vamos a música, René. Yo creo que sí. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Algo más del invitado, por supuesto. ¿Qué canción quedó de lo que bajaste en MP3? Quedó Tomsky, mi reina, y creo que es la única que no hemos puesto. Pues pon Tomsky, mi reina, del disco segundo, que es La Venganza de Hijo del Guacarrock. Ok, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y La Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Pero al revés, ¿cómo? Es lo mismo, pero al revés. Pero al revés. Güerita color de llanta, aquí está tu ring cromado. Aquí está tu ring cromado, güerita color de llanta. Güerita color de llanta, aquí está tu ring cromado. Aquí está tu ring cromado, güerita color de llanta. Contigo hasta mudo canta, hasta ponerse morado. Hasta ponerse morado, contigo hasta mudo canta. Contigo hasta mudo canta, hasta ponerse morado. Hasta ponerse morado, contigo hasta mudo canta. Tomsky, mi reina, ¿a qué hora sales al bal? Tomsky, Tomsky, mi reina, cada que llego se va. Es que estudias o trabajas, chaparrita cuerpo de uva. Chaparrita cuerpo de uva, es que estudias o trabajas. Es que estudias o trabajas, chaparrita cuerpo de uva. Chaparrita cuerpo de uva, es que estudias o trabajas. Te espero aquí mientras bajas, o prefieres que yo suba. O prefieres que yo suba, te espero aquí mientras bajas. Te espero aquí mientras bajas, o prefieres que yo suba. O prefieres que yo suba, te espero aquí mientras bajas. Tomsky, mi reina, ¿a qué hora sales al pan? Tomsky,

Sorsex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Cuando la luna de miel se volvió de hiel, Roberto Díaz Estrada fue enviado a la penitenciaría por haber golpeado a su esposa. Esto pese a que llevan tan solo un par de días de casados. La mujer levantó el acta en la novena delegación. Bueno, ya estamos de vuelta. Escuchamos a los Easy All Stars con No Surprises y antes a la Botellita de Jerez con Tons Que Mi Reina, ¿A Qué Hora Sales Al Patio? Y después la nota de hace 50 años según el gráfico de Universal en la voz de Armando Vega Gil. Y tenemos saluditos, René Venturoso. Así es, unos saluditos para Pam, que Coyote le dedica esta rola, y a Armando le mandó un beso, a mí un abrazo y a Coyote un apretón de manos. Caramba, ahí se nota la discriminación. Sí. Hay bueno, favoritismo en este programa, Coyote. Ojalá y no me madré como ocurrió en la nota, ¿no? O sea, recién casados y el hombre ya dándole una zurra a su señora. Yo creo que de novios ya se habían puesto unos moquetes. Seguro. Eso no es cosa así de repente. Cuando nos casemos va a cambiar, dicen ellas. Sí, ¿no? Sí. Yo lo puedo cambiar. Y con todas las lágrimas y el ojo morado. Exactamente. Y el mole. Pero eso fue hace 50 años. Qué bueno que ya no se dé. Sí, no, ya no pasa. Exacto, pero también tenemos una nota de golpes, de el cobarde vive, más bien el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así entonces es. La señora seguramente podría revelarse en algún momento, como ocurrió en este a caso. A lo mejor le rompe las ollas y dice, las ollas, con mis ollas no te metas. Con mi barniz de uñas no te metas. Y exactamente, pues algo así ocurrió, ¿en dónde más? En Estados Arizona. Unidos, exactamente. Específicamente en Arizona. Y bueno, ahí pasó. Aquí pasó que el clásico de que el gandallita llega al cuarto del nerd y le roba su dinero, le roba cosas, y el pobre nerd pues decía, bueno, está bien, llévatelo. Hasta el momento que se metió con su laptop y dijo, no, con mi laptop no. Y le dijo, cállate, me la voy a llevar. Y entonces sacó fuerza de la flacura, o como se dice, de la flaqueza. Exactamente, y lo golpeó. Pero lo golpeó de tal forma que la policía tuvo que llegar a separarlo. ¿Pero porque le estaba dando el malhechor o por qué? No, porque el muchachito de Bilucho. Ah, caramba. Casi sacó el Hulk que tenía encima. La venganza de los nerds, no se meta con David Banner, por favor. ¿Y si le puso una chida? Sí, aquí estamos viendo la foto de cómo lo deformó la boca. Y requirió varios puntos y pues que lo hospitalizaron un ratito. Caramba, pues bueno, ya, y por lo menos lo dejó de molestar, ¿no? Yo creo que ya lo va a molestar de nuevo. ¿No regresará después más fuerte que nunca? Con otro bat más grande. Con un bat más grande y más pesado. ¿Y la policía no reprendió al nerd que había sido asaltado? No, nomás le dijo, bien hecho muchachito, pero no golpes a la gente tan fuerte, por favor. Qué bueno que te defiendas, pero no tan fuerte. Uh-huh. Exacto. Bueno, pues vámonos a más rock and roll, René Venturoso. Me parece perfecto. A ver, espérate, alguien nos está diciendo algo. Ajá. Dice Alejandra que no le hemos mandado ningún saludo, pues creo que es autorreferente lo que acabo de decir. Exacto, un saludo para ella. Bueno, pues vámonos a rock and roll, ahora sí. Estuvo muy así. Y un saludo para ella. No, pues un saludo y un abrazo. Mándale para un saludo bien, para Ale de Igratzir, que es un colectivo que promueve el arte joven y el arte propositivo. Perfecto, pues nos vamos con una rolita. El arte propositivo. Ok. ¿Qué es lo que escucharemos a continuación, René? Escucharemos un cover de Me First and Jimmy Jimmy's. Ajá. Que anduvimos con el bloque, pues un poquito de reggae. Exacto. Seguimos ahora con más ritmos jamaiquinos o jamaicanos. Jamaicosos, digamos. Jamaicosos. ¿Del mercado de Jamaica? Ah, por ahí, cerquita. Exacto. Bueno, pues esto que escucharemos, dices. Es Hotel California con Me First and the Gimme Gimme's. Ay, muy buen cover. Bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Exacto. Sí, quedó perfecto. We'll be right back. quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Como lejos estás tú de mí, para encontrarte seguiré el sol. Triste estoy porque no estás aquí. Vuelve vida mía o me moriré. Quisiera que solo pienso en nuestro amor y para encontrarte seguiré el sol. Y para encontrarte seguiré el sol. Quisiera que me amaras como yo. Su maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno y Simpson ahora oraba en la hora de comer y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el símbolo, el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos a los Sputniks con Seguiré al Sol y antes a Me First and the Gimme Gimmes con Hotel California. Así es, y bueno, sigue Armando Vega Gil aquí con nosotros en el programa Sorsex and Roll Radio. Qué bueno que a toda la banda, gracias y saludos a quienes nos están escuchando. Está ahí La Güera, está ahí Ale, así es, está también ahí Bam, muchísimos Bam, besos para ella y a Pachurrones Arribones. El Hot, así es, Aide, a Vicky, aquí nos escucha a las grabado, dos dulces, a las dos dulces, así es, y pues a toda la pandilla. Está también por ahí la princesa de Contreras, Dianita también. Ah, claro. Leti Europa también. No, pero ya está en el cine, Leti Europa está en el cine. Así, ¿ah, bueno, sí? También nos escucha grabados, caramba, saludos a ella. Bueno, pues después escuchamos el entrecorte a este defensor de las buenas conciencias, a Josué Girón. Es un hombre que se encarga de despertar la pasión por las cosas bonitas y que tengan relación con Cristo allí en su natal Brasil. Bueno, por atacar a todo lo que no sea Cristo, yo creo que sería más fácil decirlo así. Satanizar todo lo que no tenga relación a Cristo. ¿Es de la iglesia esta de Paradise Free? Exactamente. Ah, ¿sí? Bueno, no es realmente Paradise de Paradise Free, pero es por el estilo, digamos. Ajá, que se encargan de engañar a las personas. Para que le den lana. Exactamente. Exacto. Con varito. Sí. Baila el perro. Bueno, pues también notas relacionadas con esta institución tenemos a continuación. René Venturoso veló evangélico a su cuñada por 55 días en espera de que resucitara. ¿Esto en dónde? En Ecuador. ¿En dónde más? En Guayaquil, Ecuador. El cuerpo de la ecuatoriana El Extra Electra. No, Electra. No, Electra. Electra Ríos, que falleció el pasado 23 de septiembre, era velado en una sala de no más de 20 metros cuadrados, en cuyas paredes se destacan leyendas bíblicas. Así es, y seguramente, pues, estando tanto tiempo con un cadáver, te vuelves necrofílico, ¿no, René? Ay, no sé. A lo mejor le gustaba su cuñada. Yo creo que si el cadáver hubiera estado bonito, pues tal vez lo piensas, ¿no? Pero la tenía refrigerada o con hielitos o algo así. No, nada de eso, la tenía así. Así nomás. Así nomás. ¿Y no se echó a perder? Y esto a partir de que... se echó a perder. Supuestamente Dios le habló y le dijo, si tú velas a tu cuñada durante 50 y tantos días, ella resucitará, lo cual, pues, obviamente no pasó así, René. Claro que no. Y pues ustedes dirán, pero ¿cómo se dieron cuenta? Bueno, porque los vecinos evidentemente se quejaron de la peste que salía de la casa de este personaje, ¿no? Y bueno, no pudieron hacerle nada porque la ley allí en Ecuador, pues dice que pueden tener al cuerpo máximo 5 días, pero no penalizan a quienes... O sea, no hay un castigo, vaya. Exactamente, a quien lo pase. O sea, dicen, ah, pero ¿quién coño va a tener un cuerpo putrefacto en la casa? Ay, ¿para qué le pones un castigo? Es como, sí, son leyes muertas o leyes que no existen, ¿no? Como la de canibalismo que vimos también en Alemania. De algún modo, o sea, pues las autoridades tienen que poner cartas en el asunto cuando ya las cosas ocurrieron. Y bueno, seguramente después de esto, pues van a impedir que tengan un cuerpo durante más tiempo del recomendado. Sí, del tiempo que aguantan. Ya ves que tienen fecha de caducidad los cadáveres, ¿no? Hasta ellos tienen fecha. Les ponen ahí su sellito, uy. Exacto. O échalos en cal, por lo menos, ¿no? unos hielitos, ¿no? O algo así. En el refri. Como lo hacía el asesino, se me fue el nombre, que los partía en cachitos y los guardaba en el refri, como en bolsitas Ziploc. Ah, exactamente, para que se conservaran en buenas condiciones. Y que fue eso, acabóse al final. Fue eso, lo llevó a que lo encontraran. Porque un sobrino, un primo también se metió al refri, porque no era en el refri de la sala, era en un refri que tenía en el sótano. Quiso ver que había en el refri y encontró, pues, los restos humanos. Unos cachos humanos. Carajo. Unos cachos humanos. Qué tétrico. Bueno, pues tenemos más. Ah, tenemos otra de prohíben felicitar la Navidad en el aeropuerto de Manila. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa eso? Por una cuestión, pues, un tanto de... Ay, aquí el aeropuerto debe dar una buena imagen, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿podemos tener podioseros? Pedigüeños, exactamente, que estén rondando el aeropuerto, pues, precisamente van a evitar y prohíben a la gente que llega a este aeropuerto, pues, felicitar de Navidad para que lleguen, oye, no me da mi Navidad. Pero si tú vas y felicitas a otro, si son dos viajeros, un francés y un chino, y se abrazan porque es la Navidad, ¿van a llegar y arrestarlo? Pues seguramente, o esa es la disposición. Los filipinos son muy locos, con eso no, que no puedes tirar chicle en la calle tampoco. Y todo está prohibido, uh-huh. Menos el turismo sexual. ¿Eh? O si te agarran con mota, ¿no? Creo que te meten al bote de por vida, y antes te agarran a fuetazos. Ah, ¿sí? ¿Sí? Caramba, no hay que ir para allá. No, en Filipinas no vives sí, muy bien. Sí, sí está gachísimo. A menos por el turismo sexual. Esa es una buena opción. Pero ese mejor te vas a Cuba. El turismo sexual que dan en Filipinas es infantil. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, entonces no. Ok, pero vámonos a rock and roll, René. No te eches de cabeza tú solito, Coyote, por favor. No, pues es que no lo sabía, pero la ignorancia no me exime de respetar las reglas. Ah, ok. Ok, bueno, pues vamos a escuchar rock and roll, René, tú nos sí, y a continuación. Con ¿qué pasó? ¿Qué me ibas a decir? A continuación, ¿qué rola vas a programar? Voy a poner un clásico que hace tiempo que tengo ganas de escuchar. Ajá. Low Rider con War. Ah, caramba. ¿Y después? Y después, pues ya veremos qué ponemos. Una sorpresa. Ponemos con algo. Ok, Maguey, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que... Pero al revés. Exacto. A little higher. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, birumbangan zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. De vuelta después de una sola canción que era War, perdón, Lowrider de War. Ok, disculpen a René porque está enfermo. Sí, perdón, ya todo. Hoy estuve muy mal. Exactamente. Qué buena rola esa, de verdad. Sí, muy prendida. Yo era morrito cuando ya estaba así, muy sonadora. Caramba. Con War. Pegadora, ¿no? Sí, que antes había estado Eric Burdon, ¿no? Y se echaban unas cosas con ellos y se hicieron famosos, pero con esta rola. Demostraron que solitos podían nadar. Así es, bueno, pues Armando Vega Gil, muchísimas gracias por estar en esta ocasión en los micrófonos de Sorsex and Roll Radio. Te lo agradecemos infinitamente porque sabemos que tienes muchas cosas que hacer. No, muchas gracias a ustedes que se fijan en seres minúsculos como yo. Muchísimas gracias. Pues René Venturoso en los micrófonos de Sorsex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en el otro micrófono de Sorsex and Roll Radio. Pues muchísimas gracias a toda la pandilla que nos hace favor de escucharnos. Les recordamos que el día de mañana ya pueden bajar este programa en fabricademitos.com. Así es, y nomás ahí va a ser el primero. Y si no lo ven en primer lugar, pues solo píquenle donde dice Sorsex and Roll y aparecerá. Exactamente. Bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de escucharnos. Sí, recuerden que todos los jueves aquí nos vemos. Así es. Ah, antes un MySpace, algo donde la gente quiera contactarte, Armando. Ah, bueno, www.myspace.com/ArmandoVegaGil. Así, okay, tal cual mi nombre. Armando Vega Gil. Sí, Armando Vega Gil. Y pues ahí andamos. Que nos quedamos cortos. Hay muchas cosas que estás haciendo y que seguramente a la banda les puede interesar. Está tu libro, hay muchísimas cosas que. Sí, bueno. Qué bueno. Pues otra vez, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Así es. ¿Y con cuál nos vamos, Coyote? A ver. Pues, prográmate cualquiera ahí de la carpeta. Todas son buenas. Ok. ¿Con cuál nos despedimos? Ah, pues si quieres de la mía o si quieres de la tuya, la que tú quieras, René. Pues yo quiero poner a Mickey Laure hoy. Ah, por supuesto, sí, claro, no nos podemos ir sin él. ¿Qué, La Cosecha de Mujeres? No, 039. Ah, bastante buena. Bueno, pues esto sigue y seguirá siendo durante muchas semanas. Fue Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés. Exacto. Faltó que es lo mismo, Coyote. Que es lo mismo, pero al revés. Ok, ahí está. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Cero treinta y nueve, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Se fue llorando, a mí esa cosa me duele. Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele. Se la llevó el maldito taxi, aquel 039. Se la llevó el maldito taxi, aquel 039. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele.